Tramas. Mempo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Continuamos en Tramas. Hoy, los cambios climáticos y sus efectos en la salud, con Alicia de Garín. Bioclimatología sería relacionar las condiciones climáticas con los seres vivos. Tiene distintas ramas. Tenemos la fitometeorología, que es la parte de vegetación, zoometeorología, que es la parte con animales, y después está biometeorología humana. ¿Qué es ahí donde estás enfocando tus esfuerzos? ¿O las otras dos ramas también tienen que ver? Trabajo con en realidad en las tres ramas. Porque trabajo en fitometeorología, podría una parte de ella ser meteorología agrícola, que estoy trabajando con una enfermedad, en realidad estoy dirigiendo una tesis sobre un hongo que ataca a capítulo de girasol, la inflorescencia. Por un lado estamos trabajando en eso. Por otro lado, hace unos cuantos años, del año 95, que estamos trabajando con el grupo de mosquitos del Departamento de Biología de la facultad, que empezamos en la época que se puso de moda el dengue. Empezamos a trabajar con Aedes aegypti, viendo cómo eran las condiciones, si eran favorables, no eran favorables para el mosquito. Sobre todo teniendo en cuenta que el mosquito no estaba, porque se lo había erradicado y reapareció, pero sí había estado en la época de la fiebre amarilla, en 1871. Entonces, digamos, ¿tiene que ver con cambio climático? ¿No tiene que ver con cambio climático esta reaparición? Fue muy interesante, muy lindo hacer ese análisis, llegar hasta el otro siglo. En 1871, casi 14.000 personas murieron en Argentina a causa de la fiebre amarilla, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo agente transmisor del dengue. La falta de medidas de higiene y salubridad pusieron en jaque al gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. La epidemia produjo 100.000 infectados en poco más de 3 meses y en un día de 30 víctimas diarias se llegó a un récord de 546 muertes. Esta situación generó un gran éxodo. Las familias pudientes emigraron hacia la zona norte de la ciudad buscando mejores condiciones de sanidad. Solo con la llegada de los primeros fríos, que terminaron con los mosquitos transmisores de la enfermedad, la epidemia llegó a su fin. Y ahí que se detectó en ese ir y venir a través del tiempo. Que, digamos, sacando... Nosotros encontrábamos que había una tendencia, bioclimatología sería relacionar las condiciones climáticas con los seres vivos. Tal cual. Tiene distintas ramas. Tenemos la fitometeorología, que es la parte de vegetación, zoometeorología, que es la parte con animales, y después está biometeorología humana. Ese no lo entendíamos bien. Y bueno, como buen investigador uno empieza a buscar donde no hay, hasta que encuentra algo. Y lo que encontramos que para Buenos Aires lo que importa son la favorabilidad que tenemos en los 5 años previos. Y ahí encontramos, siempre que se detectó el mosquito, que teníamos favorabilidades uh-huh. quinquenales positivas cuando se lo encontraba y negativas cuando no se lo encontraba. Y la favorabilidad que había en 1871, esta de 5 años, era similar a la que estábamos teniendo en el momento de la reaparición. Que era promediando los 90, ¿no? En el 95, 94-95 se lo detectó de nuevo acá. Que venía muy asociado con el dengue sí. Y el cólera en la ciudad de Buenos Aires. No, cólera no. Cólera es otra cosa. No, en ese momento estaban de moda. Se hablaban sí. casi, lamentablemente, sí. de sí, moda sí, sí. de manera sí. contemporánea. Sí, al año siguiente, fue en el 96, fue la primera epidemia en Tartagal. Ahora, es otra rama, sí. no necesariamente por la que transitas, pero seguramente hay vasos comunicantes sí. que desde tu lugar, desde tu mirada, alguna observación y seguramente interesante podés hacer. Cuando uno repasa ciertos libros de sociología, hay uh-huh. algunos autores, una línea de autores, por supuesto estamos hablando de sociología de finales del siglo XIX, los comienzos del siglo XX, que establecen para interpretar ciertos hábitos y conductas de los pueblos vínculos con las condiciones climáticas de esas sí. naciones, de esos territorios. Pueblos apagados por densos calores, por agobiantes calores, pueblos más dinámicos asociados con temperaturas más frescas, temperaturas sí. más apacibles, y vuelvo al término que antes le asociaba a la ciudad de Buenos Aires. Este vínculo entre lo apocado, lo poco dinámico de algún pueblo que padece grandes calores y otras cuestiones ligadas con el clima, versus el dinamismo, incluso la fructífera actividad intelectual de esos pueblos que viven en climas más templados y o fríos, ¿se puede hacer tan mecánicamente como a veces uno sospecha que están planteados en esos textos? Yo creo que hay características de razas que están relacionadas con lo climático. Pero no sé si eso, el nivel de actividad o eso puede tener que ver. Pues veamos, por ejemplo, Brasil. No me van a decir que son apocados y tienen calor, tienen mucho calor. Por ahí hay zonas donde lo que sí se establece es la siesta, que hay un parate total de las actividades durante el día. Pero no creo que esté tan asociado. ¿Será otra clase de leyenda que se fue transmitiendo puede con cierto ser. Rigor científico, más o menos científico? Sí, con algunas tiempo. Observaciones que tal vez se hicieron en algún momento, pero no creo, personalmente, ¿no? Soy media escéptica a veces a algunas de estas cosas. La doctora Alicia Vigarín es profesora adjunta con dedicación exclusiva del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. El cuerpo de este hombre del siglo XXI, de este hombre y de esta mujer del siglo XXI, en este contexto de profundos cambios climáticos que estamos sufriendo desde hace un tiempo relativamente reciente, para hacer un corte cercano, ¿qué esfuerzos, qué modificaciones, qué repercusiones en ese organismo está teniendo y a futuro puede llegar a tener? Mira, como evolución de la raza humana, no sé si lo vamos a poder evaluar. Evidentemente, vamos a ir teniendo adaptaciones si en realidad va a existir un cambio climático. Porque lo pones en duda y después continúas con el desarrollo. Soy un poco escéptica. Digamos, hay lo que sí hay son modificaciones locales del clima generados a través de la urbanización. Eso no hay la menor duda, porque los chicos de hoy en día no conocen la escarcha. Uh-huh. Y nosotros íbamos al colegio a la mañana tempranito pisando escarcha. Y escuchando y ese no hace crujido tantos tan años, grato. No hace tantos. No. Ayer nomás diría un tema musical. Hay una teoría que establece que por ahí, para el año 2050 más o menos, habría una pequeña edad de hielo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué nos preocupamos por un poco de calentamiento previo? Que nos vendría bien. Yo creo que lo que se nota es la modificación local en general y en muchos lugares, evidentemente, pero se habla de un calentamiento global y las olas de frío que hay en Europa en este momento. Uh-huh. Creo que van a bajar los promedios muchísimo. Por calentamiento global se entiende un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. La denominación calentamiento global generalmente implica la actividad humana. Por esto, se postula que desde finales del siglo XIX, la temperatura se ha elevado y continuará subiendo principalmente por las emisiones de dióxido de carbono que incrementaron el efecto invernadero. En la práctica se habla de calentamiento global para referirse al calentamiento observado durante las últimas décadas. Es necesario recalcar que calentamiento global y efecto invernadero no son sinónimos. Más bien, se cree que el efecto invernadero sería la causa del calentamiento global observado. Una denominación más neutral, cambio climático, se utiliza normalmente para designar a cualquier cambio en el clima, sin entrar en discusiones sobre su causa. Modificaciones locales, y en ese sentido está Buenos Aires, la ciudad autónoma, claro, de Buenos Aires, sí, por ejemplo. Sí, por eso Buenos Aires, uh-huh, es tan favorable ahora para el mosquito como lo fue en 1871, uh-huh, porque, digamos, las temperaturas mínimas son más altas, uh-huh, entonces no hay tanto frío. Las máximas no se modifican demasiado, pero eso me aumenta la temperatura media al tener la temperatura mínima más alta. Y es el principal efecto lo que es la isla urbana de calor. Digamos, no es solo Buenos Aires. Toda ciudad más o menos grande termina notando. Como consecuencia del proceso de urbanización. Claro, hace todo un desbalance de energía. Digamos, pensemos que toda la atmósfera y la vida es una respuesta a la radiación solar. Entonces, si esa radiación, que no es otra cosa que energía, termina desequilibrándose de alguna manera por el tipo de superficie que tenemos, sacamos árboles que a través de la transpiración también interviene en el ciclo hídrico, o sea, se modifica todo. Y bueno, eso lleva a un cambio, evidentemente. Cambio en el régimen de vientos, digamos, lo tenemos por ahí canalizado, por edificios muy altos. Hay toda una serie de modificaciones que se van haciendo que modifica el clima local, seguro. Esto del clima a veces es motivo de conversación cuando no hay otro tema, cuando uno desciende en el ascensor del edificio donde vive. Pero te corrijo, sí. No es el clima del que hablamos del tiempo. Ahí está, del tiempo punto, meteorológico. Exactamente. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Creo que es una canción que me gustó siempre y la versión de Naná Mucuri me encanta. Y creo que, bueno, tiene que ver con la libertad, debe ser por eso, principalmente. Yo rezo por tu libertad. Tramas. Voces para entender el presente.